Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Invitado especial. Aquí en el espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx y quiero darle la bienvenida a Graciela Salazar. Bienvenida, Graciela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, encantada de estar aquí con tu público, Lorna, y pues por supuesto abriéndoles un poquito la información, porque a veces hacemos las cosas y ni sabemos por qué. ¿Qué onda con la Navidad, con la piñata, con las posadas, con todo esto, ¿verdad? A veces hacemos las cosas y las hacemos como borreguito, no sabemos ni por qué. Vamos a empezar en qué representan las posadas. Muy bien. Muy bien. Las 9 posadas representan los 9 meses que le toma María gestar a Jesús en su vientre, ¿verdad? Y ese peregrinar de ella al final, de ir pidiendo posada, de lugar en lugar y verse rechazada, siendo que ella era descendiente de la estirpe de David, del rey David, ¿verdad? Que de esa descendencia tenía que nacer el Salvador, Jesús. Entonces ella en este caso tiene toda la humildad, a pesar de su estirpe, de ir tocando puertas, de ir tocando lugares a donde poder dar a luz, ella ya con sus contracciones y todo. Entonces esto de lo que nos habla es que nosotros, aunque vengamos de sangre azul, aunque tengamos la estirpe que tengamos, siempre debemos de ser humildes, porque nunca sabemos de quién podemos recibir esa ayuda cuando la necesitemos, ¿no? Esa es una enseñanza, el peregrinar de María y para pedir posada, para poder dar a luz a su hijo, es una enseñanza a nuestro ego, a que debemos de bajar la cerviz y de aceptar que nunca sabemos de quién vamos a recibir ese acogimiento, ese techo, ese alojamiento cuando lo necesitemos. Muy bien. Luego, las piñatas simbolizan la vida. Fíjate, ahí vamos a la piñata, la posada inconscientemente. Y en los mejores casos que se todavía se conserve esta tradición, que ahorita nada más es pura pachanga y puro alcohol, ¿no? Pero en los lugares donde todavía se procura que haya piñata, la piñata simboliza nuestra vida en general. Las piñatas originalmente, Lorna, eran únicamente de 7 picos. Ahora ya las hay pues de muchas formas, inclusive algunas se compran con figuras de Disney. Debemos procurar que sean de 7 picos. Cada pico de cada piñata representa los 7 pecados capitales, los cuales tenemos que destruir con ese palo, tenemos que vencer. A ver si el público recuerda cuáles son estos 7 pecados capitales. Bueno, yo me acuerdo de la pereza. Ajá. De la gula. Muy bien. De la lujuria. Exacto, muy bien. La vanidad. Es la soberbia, más bien. La soberbia es el principal pecado de la humanidad. Es el sol, el planeta, en la astrología es el planeta sol el que representa este pecado, que es la soberbia, ¿no? Luego, el que tú dijiste de la pereza es la luna. ¿Por qué? La luna es un planeta nocturno que nos invita ¿a qué? A descansar, a dormir. Entonces, cuando una persona en su carta astral tiene mal aspectada la luna, es una persona que le va a costar mucho trabajo despertarse temprano, vencer la pereza, siempre va a querer dejar para mañana lo que tenía que hacer hoy, ¿verdad? Sí. Me dijiste otro que era la lujuria. La lujuria está gobernada por el planeta Venus. Venus es el único planeta que nos quiere siempre gratificar, nos quiere dar confort, placer, bienestar, comodidad. Entonces una persona que es lujuriosa es una persona que tiene a Venus mal aspectado en su carta, y eso quiere decir que lo único que está buscando siempre es el placer inmediato, una buena comida, un buen sexo y un buen vino. Uh-huh. Pero la vida es más que eso, ¿no? Por supuesto. ¿Y cuál otra me mencionaste? De la pereza. La gula. La gula. ¿Qué te parece? Ahorita todos pecamos de gula en estas épocas. ¿Estás sí, de acuerdo? Completamente. La gula es el querer comer aunque no tengamos hambre, por lo apetitoso que resulte ese platillo que nos ponen enfrente. Es también, esto puede hacer muchas veces a los hombres caer en relaciones triangulares, o inclusive ahora también a las mujeres. Ya está de moda que también las mujeres corneamos, ¿verdad? Sí. Entonces, la gula es, quiero más aunque tenga en casa lo que me satisfaga y lo que me llena y lo que me nutre. Quiero más, quiero experimentar más. Entonces, la gula es de las personas golosas, de las personas que quieren siempre excesos en todo, en el sexo, en el dinero, en la comida. Wow. Y ese lo rige el planeta Júpiter. Entonces, cuando Júpiter está mal en una carta astral, habla de que la persona comete excesos en ese sector de su carta donde lo tenga. A veces es excesos en trabajar, excesos en el comer, excesos en el divertirse, en muchas cosas. Wow. Y luego hablamos de la avaricia. La avaricia está regida por el signo de Saturno, y Saturno es un planeta que reprime, que inhibe, que es avaro, que es demasiado austero, que guarda y no quiere compartir nada por temor a no tener. Entonces, las personas que tienen mal aspectado a Saturno en su carta son personas que siempre están muy preocupadas y ocupadas por guardar. No son personas generosas. ¡Ay! Son las díscolas o cuentachiles, o personas que se la pasan siempre fijándose lo que les das y lo que no les das, y en medida lo que les das te dan. Ay, sí, por supuesto. Y nos falta la envidia, que la envidia está regida por el planeta Mercurio. Mercurio, Lorna, tiene una característica, es un planeta muy inquieto. Si a ti se te rompe un termómetro, uh-huh, y se le sale la bolita de mercurio que tiene dentro, con la que mide si estamos con fiebre o no, es tan difícil atrapar esta bolita de mercurio, se te escapa. Ya crees que la tienes en tus manos y se te vuelve a escapar. Así es la energía de Mercurio, es inquieta, va de un lado para otro, es casi que no se le puede atrapar, porque su misión es contactar unas cosas con otras, socializar. Por eso Mercurio rige el comercio, a los vendedores, y por eso Mercurio termina siendo envidioso. ¿Por qué? Porque va metiendo las narices en todos lados. Haz de cuenta, tú vives en un condominio horizontal, y la persona que es muy mercurial es el chimiscolero, es el metichón, es el que se entera de todo en el vecindario, que si fulanito ya se divorció y que perenganito lo corrieron del trabajo y que el otro fulanito cambió de carro y que su tanito trae una mujer guapísima de galana. Y entonces, claro, que el que está comparando y está conociendo todo lo que pasa en su entorno termina envidiando a aquellos que les va bien. Por eso la envidia nace en el planeta Mercurio cuando está mal en una carta astral. Uh-huh. Wow. ¿Qué te parece? Y pues hablando de la ira, que dicen que es el padre de todos los pecados. Sí. Porque con coraje somos capaces hasta de matar. Por supuesto, qué ay, qué barbaridad. Terrible, ¿verdad? Sí. Entonces, la ira está regida por el planeta Marte. Marte, nosotros cuando nacemos, Lorna, nos dan en una maletita que vamos a traer a la Tierra, guardaditos ahí en su estuchito todos los planetas, que son nuestras herramientas con las que vamos a cumplir una misión en esta vida. Esas herramientas yo ya las traigo pulidas o no pulidas de otras vidas, depende cómo me hayan sido asignadas. Pude haberlas superado, pude haberlas mantenido igual, o pude haberlas echado a perder, las dejé que se oxidaran y todo. El planeta Marte es el arma que nos dan al nacer. Y depende cómo una persona tenga en su carta a su Marte, sabe el astrólogo cómo se las va a ver en la vida. Porque no es lo mismo un niño que se va a criar hijo de padre, una madre de, prostituta y un padre drogadicto. Ese niño no va a tener para comer, lo van a explotar, lo van a mandar a la calle a trabajar para mantener los vicios de los padres. Y ese niño va a tener que defender la esquina donde lava los vidrios de los carros a como pueda, ¿verdad? Para poder llevar a los padres que lo explotan ese dinero para que los padres mantengan sus vicios. Entonces, ese niño necesita un arma para defenderse, pues, poderosa. No va a hacer nada con una pistolita de agua, ni va a hacer nada con una resortera. Necesita un revólver, una ametralladora, un cuerno de chivo, algo necesita para defenderse. Entonces, en la carta astral, Marte nos indica al astrólogo cómo van a estar los cocolazos. Uy. Para esa persona cuando nace y viene a esta vida. Si Marte está poderosísimo, es que lo va a tener que usar y lo va a tener que saber usar esa arma, porque va a ser una persona poderosa que puede ser destructiva, pero si modera su ira y modera su ímpetu de querer dañar, puede hacerlo una persona que se dé a respetar sin tener que matar a nadie, ¿verdad? Así es. Entonces la ira está regida por el planeta Marte, y la ira no es mala. La ira la necesitamos, porque si no nos sabemos defender, ¿estás de acuerdo que se aprovechan de nosotros? Definitivamente. Entonces es necesario tener un arma para defendernos, no para atacar, para hacernos respetar. Y esa arma nos la va a revelar en una carta astral el planeta Marte, y es el pecado de la ira cuando no lo sabemos usar. Y es peligroso si no lo sabes usar, porque eres capaz de matar, aunque después te arrepientas. Así es. ¿Eh? Uh-huh. Y bueno, la soberbia, pues qué te voy a decir, ¿no? Todos. Sol, el sol, nuestro astro rey que rige toda la astrología occidental, que es una astrología estacional y solar, pues por supuesto que el sol nos hace sentir merecedores de todo, bordados a mano, únicos, irrepetibles. Entonces sentimos el ombligo del mundo. Pero también la soberbia hasta cierto punto, bien dosificada, es necesaria para funcionar en la vida, pero mal dosificada nos hace muchísimo daño, porque nos volvemos personas odiosas, personas que nadie soporta, intolerables, pesadas. Lo contrario a ser angelados y a ser carismáticos es una persona soberbia. Entonces esos son los picos, los siete picos que tiene la piñata. Fíjate, uno va y ahí le golpea y no sabe uno ni por qué ni a qué. Así es. Se supone que el ir quitándole los picos a la piñata es que fuimos venciendo poco a poco estos siete pecados capitales. Ahora vamos a pasar al palo. ¿Qué representa el palo, ese que nos dan para golpear la piñata? Pues representa los palos que nos da la vida. Vamos, que si no, fuimos apaleados todos en algún momento de nuestras vidas. Y aquel que es necio, tozudo, terco, que no acepta sugerencias, consejos, cómo le da palos la vida, ¿verdad? Sí. Y la venda, ¿qué representa la venda? Pues esa ceguera que nosotros nacemos y la tenemos, o que las personas de las que nos sentimos amigos o de las que nos enamoramos, pues dicen que el amor es ciego, nos entregamos a ellas con los ojos cerrados, y luego no sabemos ni a quién le depositamos nuestro amor, nuestro corazón, nuestras mejores intenciones, nuestras capacidades y todo, porque estamos con los ojos cerrados, ¿verdad? Sí. Entonces la venda es eso, nacemos con los ojos cerrados, y la vida poco a poco nos va cambiando poco a poco nos va bajando poco a poco esa venda, y nos vamos dando cuenta realmente de quién nos está engañando, quién nos decepciona, quién nos traicionó, con todo el horror que esto implica, ¿verdad? Sí. Luego, esa persona que nos guía, fíjate qué importante, siempre hay alguien que nos lleva con el palo y los ojos vendados hacia la piñata, dizque hacia la piñata, y empiezan los gritos, ¿no? A la derecha, no, a la izquierda, no, date vuelta, y ahí vamos escuchando lo que nos dicen los de afuera, en lugar de escuchar nuestra intuición y dirigirnos hacia donde nosotros sintamos que debemos dirigirnos. Entonces, aquel que escucha solamente voces exteriores, lo más seguro es que no logre quitarle ningún pico a la piñata y no le atine a ningún palo. ¡Ay, qué buena reflexión, Graciela! Interesante, ¿verdad? Sí. A ver, esas personas que nos gritan a la derecha, a la izquierda, que son puros maldosos, que se quieren divertir con nosotros porque vamos todos vendados, ¿verdad? Justamente son esas amistades inadecuadas que dejamos que guíen nuestros pasos en la vida. Son esos amigos que nos invitan a emborracharnos, a manejar, a irnos de pinta. Todas esas malas influencias son esos que nos gritan a la derecha, a la izquierda, de frente, date vuelta, y cada vez es alejarnos más de la piñata, porque es alejarnos cada vez más a trabajar en vencer nuestros defectos, que son los pecados capitales. Wow. ¿Qué te parece, verdad? Uy, no, la verdad es que no lo había reflexionado de esa manera. No, es que es interesantísimo esto. Sí. Bueno, ¿y qué sucede cuando se rompe la piñata? Se supone que ya todos los que pasamos fuimos cada uno tirándole un pico a la piñata, venciendo esos defectos, esos errores, esos malas actitudes, y entonces viene la gratificación. Se derraman sobre nuestras cabezas todas las bendiciones del universo, se derraman sobre nuestras cabezas todas las bendiciones del cielo, y entonces hay que degustar y hay que saborear los frutos. Aquel que vence sus 7 pecados capitales es merecedor de disfrutar de todas las bondades que el cielo le derrama, representadas en una buena pareja, un buen trabajo, buenos estudios, buen ambiente, en buenos hijos, todo lo que nos hace felices, representan la fruta y las colaciones. Uh-huh. ¿Qué te parece? Ahora sí, ya con más conciencia, ya voy a hacer el ejercicio de la piñata. Lo voy a hacer para saber realmente y ubicarme, por ejemplo, realmente si en mi vida. Exacto. O sea, ¿quién realmente le estoy haciendo caso? Exacto. O sea, ¿por quién me estoy dejando guiar? Exacto. ¿Por quién estoy con los ojos cerrados y estoy escuchando más al otro que mi propia intuición? Así es. ¿Por quién me estoy dejando guiar que no sea por mi parte, mi principal parte, que es mi parte crística, mi parte interior, mi parte luminosa? Estoy dejando que me guíen otras personas que tienen malas intenciones hacia mí, que lo que quieren es que me pierdan el camino y que no venza ninguno de esos 7 picos. Uh-huh. Así es. ¿Qué te parece? Ay, me encanta, y además la fruta y no. Todas las colaciones que vienen sobre nuestra cabeza, pues es que se derraman en nosotros todas esas bendiciones desde el cielo. ¿Representadas en qué? En una buena relación de pareja, nutritiva, en un buen trabajo, bien pagado, con horario decente, cerca de mi casa, con prestaciones, con buenos hijos, con buen vecindario, con todo eso, ¿no? Por supuesto. Muy bien. ¿Quieres que pasemos, nos da tiempo de pasar al nacimiento? Claro que sí. Nada más antes, quiero mandarle saludos a María Milagros, a Sakura, a Flor, a Daniela y a Bobby. Y Bobby nos tiene una pregunta. A ver. Nos dice, bueno, él preguntó que si ya habíamos empezado a hablar de la Navidad, y bueno, justo apenas estamos arrancando. Y pregunta también que cómo funciona el Feng Shui de Navidad en nuestros negocios. Muy bien, bueno, yo voy a dar aquí unos tips que a lo mejor ahorita pues son un poquito tardíos, pero ya la mayoría tendrán sus árboles de Navidad dentro de sus espacios. Pero el árbol de Navidad, según el Feng Shui, debe entrar a nuestros espacios, hogares, oficinas, en forma horizontal, fíjate, en forma horizontal, con la punta hacia el interior de nuestra vivienda o de nuestro trabajo, nuestro espacio de trabajo, y la pata, la cruz de madera del árbol, hacia la parte exterior de la entrada, del portal de la entrada de nuestro espacio, ¿no? De esa manera tiene que entrar. Lo ideal, a ver si nuestros radioescuchas quieren tomar nota, es que el árbol vaya en el sureste o en el sur de nuestro espacio. Pueden conseguir una brujulita, la papelería valen 20, 25 pesos, y el lugar ideal para que esté es el sur o el sureste. ¿Por qué? Porque en el Feng Shui el sur es el área de la fama, el prestigio, la reputación, y es el área de fuego. Entonces ahí no le va mal al lugar que estén prendidas las luces, las luces de alguna manera son electricidad, son energía, son fuego. Entonces ahí está ideal. Si lo pusiéramos en el sureste, porque por alguna razón hacia el sur da la puerta de entrada, o da una recámara, o lo que tú quieras, entonces la otra opción sería, si no es al sur, al sureste. En el sureste es el área de la economía, de la bienestar, de la prosperidad, del dinero, y es un área de elemento madera. Entonces le va perfecto que pongamos un pino, porque el pino viene del bosque y es un elemento madera. Ajá. ¿Sí? Oh, fíjate que qué casualidad, porque yo aquí en la estación lo puse precisamente en el sureste y sin saberlo le atiné. A lo mejor eres fenshuista, intuitiva. Hay mucha gente que yo le voy a hacer asesoría y es impresionante cómo sin haber leído un libro, sin haber nada, tienen las cosas donde deberían de estar. ¡Ay, qué padre! Ese se le llama fenshuista intuitivo. ¡Wow! ¡Ah, qué padre! El sureste es el área de prosperidad en cualquier casa. Wow. No es entrando a la izquierda o entrando a la derecha, no. Es el sureste, en la fenshui de la brújula, es el sureste lugar idóneo para poner todas las cosas, las que queramos propiciar prosperidad. ¿Ok? Ok. Entonces, ahí debe ir el árbol. Sin embargo, los regalos que vayamos juntando o que vayamos recibiendo de los brindes que vamos asistiendo antes del 24, o si vamos envolviendo regalitos poco a poco, lugar ideal para ponerlos mientras se llega el gran evento de la entrega de nuestros regalos, sería el área de benefactores, que es el noroeste de nuestras casas. No tiene que ser necesariamente debajo del árbol. Yo los puedo ir guardando en el noroeste de mi casa, aunque sea un closet, una recámara, los voy guardando ya envueltitos, o ahí los voy guardando los que me van dando, y ya la noche de Navidad yo los pongo al pie del árbol, ¿verdad? Pero el lugar donde yo los puedo ir acumulando es en el noroeste, porque es el área de los benefactores. Uh-huh. Así es. ¿Ok? Sí. Ahora, el nacimiento como tal, que es el portalito y todos los personajes del nacimiento y los pastores, el lugar ideal sería el este, que es el área de la familia en el Feng Shui. Entonces, no siempre tenemos que poner el nacimiento abajo del árbol de Navidad, ni los regalos abajo del árbol de Navidad, sino que el nacimiento debería de ir al este de la casa, el árbol al sur o al sureste, y los regalos en el noroeste. Ah. Lo menos mientras llegamos a entregarlos. Ya la noche que vaya a hacer la cena, pues ya se juntan todos los regalos y se ponen al pie del árbol. Se van a entregar o se van a recibir, ¿ok? Ok. Muy bien. Sí, ahora sí. Pasamos a hablar del nacimiento, ¿te parece bien? Perfecto. ¿Estamos en tiempo todavía? Claro que sí, adelante. Bueno, el pesebre. ¿Qué significa el pesebre? Es ese lugar, ese espacio que nos acoge, que nos cobija, que nos contiene en épocas de necesidad y épocas especiales. O sea, José y María empiezan a tocar puertas hasta que por fin se les asigna un lugar, el más humilde de ese espacio, el más, inclusive fuera de la casa, eran los establos, ¿verdad? Sin embargo, ese establo se ilumina con la luz del ser que van a ser, nada más por el hecho de que era rey de reyes, ¿verdad? Entonces, el pesebre es saber ser humildes a pesar de ser reyes. No importa el techo que tengas, no importa la mansión, el condominio horizontal, el departamento de interés social en el que tú habites, lo que importa es el rey que habita en ella, que eres tú. Sí. Luego José es la parte masculina, la parte yang en el Feng Shui, es la razón en el lado occidental, es la parte del hemisferio izquierdo, es la razón, es la parte que representa al varón, al hombre. María es la emoción, es la parte yin, la parte suave, tierna, protectora, que cobija, que contiene de manera incondicional. Y la pareja de José y de María es el equilibrio entre nuestra mente y nuestra razón, entre nuestra parte masculina y nuestra parte femenina, que debemos de tener en absoluto equilibrio y en paz, no peleada una con la otra. Claro. Habemos gentes que nuestra carta astral predomina, nuestra carta, la polaridad masculina, nuestros planetas están posicionados en signos de aire y fuego, entonces somos personas muy racionales, que difícilmente contactamos con nuestras emociones, somos personas frías y secas. Uh-huh. Y sin embargo, hay gente, no importa que sea hombre o sea mujer, que tienen muy avivado su parte yin, que es la parte emocional, es la parte tierna, incondicional, protectora, amorosa, frágil, sensible, ¿verdad? Sí. Entonces, la pareja de José y María es el encontrar el exacto equilibrio entre mi razón y mi mente. ¡Wow! ¿Eh? Uh-huh. ¡Ay! Ahora sí estoy aprendiendo cosas que no había reflexionado, no sabía. Ay, nada más va uno poniendo los muñequitos y no saben ni qué onda. Exactamente. Por acá nos preguntan algo de un borreguito. Ahí va. Ah, nos dicen, ¿y qué pasa con el borreguito? Es lo que nos dicen. No vamos a ir por orden de importancia. Vamos a hablar del buey. Esa vaca que está cerca del niño Jesús, que dicen que lo calentaba con su vaho y que era como su calentadorcito que le tenían ahí por la inclemencia del tiempo, ¿no? Ah, sí. El buey es nuestra parte instintiva, nuestra parte sexual, nuestra capacidad reproductora, nuestra bestia que tenemos dentro de nosotros. ¿Y qué te crees que es el burrito inocentito que se ve ahí tan lindo? Es la mula que tenemos dentro. Es el ego, Lorna, ¿qué te parece? A ver si podemos, de que se atancha la mula, a ver si la puedes mover, ¿verdad que no? No. De que nos plantamos en nuestro ego, ah, no, pues ahora que me hable él, ¿por qué le estar yo hablando? Y ahora lo voy a castigar y no le contesto todos los correos que me está enviando, ni todos los twitters y los no sé cuántos. Así es. El ego es el la mula, es el burrito. Porque no lo puedes mover y no te obedece, hace lo que se le hincha la gana al burrito, ¿verdad? Es el ego, que no, es la bestia más difícil de someter. La mula. Sí. ¿Por qué están a los pies del bebé? ¿Por qué están a los pies de José y María? ¿Por qué están a los pies de Jesús? Porque tiene el ego que someterse, que bajar la cerviz, que humillarse, que doblegarse ante la grandiosidad de ese ser de luz que está representado por Jesús, que es nuestra parte crística. Nosotros andamos celebre y celebre el nacimiento de Jesús y pensamos que es alguien exterior a nosotros. Jesús es nuestra parte luminosa, nuestra parte ingenua, nuestra parte crística que quiere recordarnos que la dejemos nacer, que la dejemos salir, que la dejemos brillar. Y la mula no lo deja por el ego, ni el buey la deja por sus apetitos, ¿verdad? Ni la razón lo deja como por José, o las susceptibilidades y las hipersensibilidades de la parte de María no lo dejan, ¿verdad? Entonces todo este mensaje metafórico, todo este simbolismo de las figuras del pesebre son puros mensajes a nosotros de qué es lo que tenemos que trabajar y qué es lo que tenemos que hacer. Así es. Ahora, el ángel. ¿Por qué el ángel siempre se sitúa arriba de la chocita? ¿Verdad? Tenemos el portalito donde está el nacimiento y arriba se pone la figura del ángel, sí. La estrella, ¿verdad? La estrella en la punta del árbol. Ahorita vamos a hablar un poco del árbol de Navidad. Y el ángel se pone en arribita del portalito. Porque se supone que los ángeles ya fueron en algún momento humanos y trascendieron, vibraron, se santificaron y después pasaron a la jerarquía angelical. Entonces están por encima de nuestra naturaleza humana. Por eso en el pesebre se tienen siempre que posicionar arriba de José y de María y de Jesús, porque es la jerarquía a la que debemos de aspirar todos los seres humanos que estamos manifestados, a ser santos y después pasar a ser angélicos. ¡Ay, qué hermoso! Y luego, ¿qué representa el borreguito? Que traen los pastorcitos. Los pastores representan a toda la humanidad, todos esos que no somos ni nobles, ni descendientes del rey David, ni tenemos estirpe, que somos cualquier ciudadano común y corriente, somos los pastores. Y los borreguitos se supone que van siendo pastoreados por los pastores, ¿verdad? Van diciendo para dónde deben de ir, pero hay veces que se convierten y se invierten estos papeles y los borregos son los que nos dicen a dónde ir y entonces nos volvemos borreguitos y vamos a donde nos dicen y van, ni sabemos a dónde y nos van derechito a encerrarnos al corral. Sí. ¿Verdad? somos libres, pastamos, estamos felices, somos uno con la naturaleza, y siempre alguien viene un poquito más abusadito que nosotros, con más colmillito, y nos empieza a pastorear y a pastorear y a pastorear, y nos va llevando, llevando casi sin saber, a encerrarnos al corral, a que perdamos nuestra libertad, a que seamos borrego y hagamos todo lo que ellos dicen. Sí, ¿mm? Completamente de acuerdo, claro. La estrella también es muy importante en un pesebre. ¿Qué representa la estrella aparte del ángel? Pues lo más arriba todavía está del ángel. La estrella está arriba del ángel, está arriba en la punta del árbol. Si tú ves, las estrellas siempre son de 5 picos. Así es. El pico más alto por lo general está mero arriba, pero por lo general tienen un tubo, que es el que ensartas en la rama más alta del árbol. Ese tubo que baja y se incrusta en el árbol, haz de cuenta que si alguien sabe por ahí de nuestros radioescuchas o de los tuyos, Lorna, sabrá un poquito del árbol de la vida. Entonces, en el árbol de la vida, que es cabalístico, arriba está un sefirá o una esfera que se llama Keter. Esa estrella del árbol de Navidad es Keter. Y ese tubo es el contacto que hay de Keter hasta la última esfera, que es Malkut, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el árbol de Navidad es una analogía del árbol de la vida de la Kabbalah. Y es una analogía del cuerpo humano en los esquemas que usan los acupunturistas. Sí. Tienen los meridianos donde ellos deben de aplicar las agujas. Cada meridiano es un centro eléctrico donde ellos tienen que aplicar la aguja para nivelar. Si una persona está pasada de calor o de frío, nivelan la temperatura y equilibran. Si está pasado de José o de María, ¿okay? Volviendo a las figuras, ajá, del pesebre, si está pasado de yin o de yang, con las agujas lo equilibran, ¿no? Las personas que manejan la terapia que se llama polaridad. Entonces, haz de cuenta que si tú pones en un pizarrón o en una pared blanca el árbol de Navidad, luego el árbol de la vida, luego el esquema que usan los acupunturistas con todos los meridianos eléctricos, y luego pones el ser humano con sus 7 chakras, nosotros somos un árbol de Navidad. Somos un árbol, sí, de Navidad. Y los foquitos que vemos prendidos en un árbol son nuestros meridianos eléctricos donde se ponen los acupunturistas sus puntos de las agujas. Entonces, a veces vemos que en los árboles, físicamente en el árbol de Navidad, se nos funden foquitos, y a veces toda una serie, ¿estás de acuerdo? Sí. De que se funde un foquito, ¡pum!, los 10 foquitos que estaban, yo te estoy hablando de foquitos de series de mi época, ahorita ya es otro rollo, ¿no? Yo ya estoy medio rucaela, entonces estoy hablando de mis tiempos, eran series de 10 foquitos, entonces si se fundía uno, se fundían los todos. Entonces, así es la vida, nosotros si permitimos que se nos funde un foquito, quiere decir que permitimos que entrara la oscuridad a nuestra vida, se funden 9 más que tienen que ver con ese, y vamos perdiendo luz interior. Entonces, el árbol de Navidad lo que está evocando es: no permitas que se funda tu luz interior, al contrario, aumenta tus voltios, aumenta tu luz de interior. Uh-huh. Espérame un segundo. Sí. Y entonces, lo que tenemos que nosotros propiciar y procurar en este tiempo es generar, tener más foquitos prendidos, en lugar de permitir que se nos fundan algunos. Seamos árboles relucientes, y si teníamos 200 luces, que este año tengamos 300 encendidas, y no que tengamos 180, se nos hayan fundido 20. Claro. Y esto implica un trabajo de mejorar, de ser personas que vibremos en una alta sintonía, que generemos amor, que generemos misericordia. Misericordia no tener lástima de, sino es tener la capacidad de involucrarte en el dolor ajeno y querer aliviar ese dolor ajeno de manera incondicional. Uh-huh. ¿Okay? Sí. ¿No? Okay. Ahora, ¿qué te parece? Y ahora hablamos un poquito de los Reyes Magos. Ay, sí, por favor, me encantan. Pues ahí tienes que los Reyes Magos, ¿por qué se les dice reyes y por qué se les dice magos? Y porque eran de diferente color. Uh-huh. Era un rubio, era un negro y era un blanco con un cafecito con leche, ¿no? Sí. Resulta que ellos venían de partes muy lejanas, del lejano oriente, y representan a todas las razas humanas. Ellos en realidad eran astrólogos, astrónomos o como le quieras decir. Ellos estudiaban el movimiento de los astros y ellos fueron guiados hasta Belén, precisamente siguiendo unas constelaciones en el universo, porque se les había anunciado que donde apareciera una determinada constelación, creo que era la de Sirio, ahí iban a ser el rey de reyes. Uh-huh. Ellos fueron siguiendo en un elefante, el de África, en un caballo, en fin, en sus diferentes animales de carga y de trabajo, se dirigían hacia esa misma luz. Llegaron de diferentes lugares, pero llegaron al mismo tiempo al mismo lugar, y cada uno llevaba diferentes ofrendas, ¿no? Sí. El oro representa la sabiduría. Quien es rico no es el que tiene dinero, es el que adquiere en la vida sabiduría. Y la sabiduría se adquiere, ¿sabes cómo? No. Ir a partir de los defectos y de los errores que cometemos. Oh. Es mucho más sabio alguien anciano que haya aprendido de sus errores que un catedrático de una universidad. Ese es culto, mas no es sabio. Sí. ¿Mm? Sabio puede ser una persona totalmente analfabeta, pero que es observador de la naturaleza, ha vivido muchas cosas, ha aprendido de sus defectos, de sus errores, ha tenido muchos fracasos, ¿no? Sí. Entonces, esa persona es sabia, esa persona es rica. Uh-huh. Tiene el oro. Uh-huh. El incienso lo posee aquella persona que ha aprendido a contactar con su parte sutil. Ha desarrollado no nada más su cuerpo físico en un gym, ¿verdad? Sino ha desarrollado o se ha ocupado de crecer en su espiritualidad. En ser una persona de fe, en creer en algo superior, en respetar ese orden superior, como tú le quieras llamar, no importa de qué creencia seas, ¿verdad? Pero ya el hecho de aceptar que existe algo que puso en orden y puso en movimiento todo esto que tenemos, ya es un acto de humildad, ¿no? Entonces el incienso representa eso, la espiritualidad que somos capaces de forjar en nosotros mismos. Uh-huh. Sí. Y la mirra, que es algo muy amargo, es el aprendizaje de los errores. Todos en la vida, todos, vamos a probar la mirra. Uh-huh. Es la hiel de la vida, no la miel. Uh-huh. Sí. El incienso es tu capacidad de creer en algo superior, y el oro es la sabiduría que vas obteniendo a través del aprendizaje de todos los errores que representa la mirra. Sí. Ok. Así es, qué hermoso. Y aparte nos estamos imaginando conforme vas narrando. Uh-huh. Claro. Ahora ya vamos a pasar a unos temas un poquito más prácticos. Ok. Y más necesarios, ¿verdad? Como si uno chale estuvo bueno de simbolismos. Dinos, ¿qué onda? ¿Se va a acabar el mundo mañana? ¿No se va a acabar? ¿Qué hacemos con los dineros y con el amor que nos acongoja? Claro. Bueno. Vamos a ver primero, nosotros tenemos que tener un absoluto respeto al dinero. Si nosotros respetamos al dinero, Lorna, el dinero nos respeta a nosotros. Ahora vamos a decir, bueno, ¿cómo respeto al dinero? ¿Me le cuadro? ¿Le pongo un altarcito? ¿Qué voy a hacer con el dinero? No, respetar el dinero es, tú vas a recibir el dinero y lo vas a acomodar como hacen los cajeros en el banco. Todos los billetes viendo para el mismo lado. Okay. De mayor a menor, si tú los vas a colocar en tu billetera, vas a poner el de 500 a mero atrás, luego el de 200, luego el de 100, luego el de 50 y luego el de 20. Uh-huh. Y todos con la carita para enfrente. Sí. ¿Okay? ¿Ok? No unos de cabeza, el de 100 detrás del de 50, y luego sigue el de 200 y luego el de 20 y el de 500. No, así no. Por jerarquías. Okay. Si tú les respetas al dinero por jerarquías, el dinero te regresa a ti por jerarquías, ¿no? Uh-huh. El otra razón es muy importante, hay que saber dar y recibir el dinero. Uh-huh. El dinero, si tú aprendes a darlo y a recibir, como les voy a decir, va a fluir siempre y no te va a faltar. Ya parece que te llega el agua a los asegúnes y no te llega. Uh-huh. Sale de la nada la solución. Eso quiere decir que estás fluyendo con la energía del dinero. El dinero siempre se va a dar con la mano derecha. Eso no nos va a costar ningún trabajo. Todos, la mayoría somos diestros y lo damos con la derecha. El problema va a estar en acostumbrarnos, Lorna, a recibirlo con la izquierda. Siempre hay que recibir el dinero. Los cambios, hay que hacer el esfuerzo de cambiar la bolsa del mandado o lo que traiga uno en la mano o el libro que acabamos de comprar para dejar libre la izquierda y recibir. Entonces se da con la derecha, se recibe con la izquierda. Tú y visualicen, radio escuchas, a su persona que les está pagando algo o ustedes le están pagando. Si ustedes pagan con la derecha y reciben con la izquierda, o él da con su izquierda y reciben ustedes también con la derecha, entonces va a haber un flujo que no se va a cruzar nunca, no lo cortan. En cambio, si damos con la derecha y recibimos con la izquierda y el otro nos da con su derecha, ya se cruzó ahí la cosa, ya se interrumpió el flujo de abundancia. Entonces, dar con derecha, recibir con izquierda, siempre. Ahora van a decir, bueno, y si voy a pagar con cheque mi tarjeta de crédito, entonces lo dan con la derecha, igual reciben con la izquierda su voucher, su comprobante de que ya pagaron. Sí. ¿Okay? Ahora, que si el dinero, en cuanto les llegue, yo sé que muchos les depositan en sus trabajos a una cuenta y sacan con tarjeta de débito. Ah, claro, sí, sí, cierto. ¿Okay? Bueno, entonces con su tarjeta de débito van al cajero, sacan su dinero, ese dinero que sacan, inmediatamente en cuanto lleguen a su casa, tómense la molestia en la noche, cómprese un jaboncito que venden en cualquier mercadito, tiene su puestito de hierberitas. Ahí van con la hierberita, le dicen, por favor, me da un jabón de Ben Dinero o de Juan del Dinero. Okay. Así se llaman esos jabones. Y le dan una cajita. Ese jaboncito lo van a tener siempre ahí en su lavabo, a la mano, en un botiquín, en un lugarcito especial. Y cada vez que reciban dinero, se lavan las manos con el jabón y así con sus manos enjabonadas, agarran los billetes y lo ponen entre las dos palmas de las manos y lo frotan. Y mientras lo estén frotando, queridos radioescuchas, van a repetir con sus palabras, no tiene que ser necesariamente estas que yo les voy a decir, pero es la idea, okay, lo siguiente, nada más recuerden, son tres P, P de Pedro, es... son por orden alfabético E, que es, van a pedir, si ese dinero fue fruto de la drogadicción, de dedo, explotación o prostitución, es D, E, P, ¿sí? Para que no se les olvide. Están frotando su dinerito y dicen, yo en este momento estoy limpiando este dinero si fue fruto de la drogadicción, de la explotación o la prostitución. Okay. Y pido que se limpie y pido que en el futuro las personas que lo van a tener en sus manos se les multiplique 70,000 veces 7. Uh-huh. Y cubra todas sus necesidades con holgura y les sobre para tener esparcimiento y para proveerse una vejez tranquila, ¿ok? Sí. Entonces, con sus palabras, pero más o menos es limpiarlos de esas tres cosas, drogadicción, explotación y prostitución. Ok. Y siempre pedir, porque las personas que lo tengan a futuro en sus manos, se multiplique el dinero, sí, para que cubran todas sus necesidades, ¿ok? Ok. Si tú bendices el dinero o lo lavas, ahora sí que literalmente, como éramos narcotraficantes, no lo somos. Si tú lavas literalmente tu dinero, lo bendices, lo programas y le mandas buena vibra a la gente que lo va a tener en tu futuro, por supuesto que te regresa siempre de buen origen ese dinero, siempre va a llegar a ti dinero limpio también, de buenas fuentes, que fue generado con el esfuerzo del trabajo, el trabajo honrado, y siempre dices por el bien tuyo, por el bien mío, por el bien del universo, o sea, por el bien de las personas que lo van a recibir, uh-huh, por el bien tuyo, por el bien del universo. Siempre hay que decir esas tres cosas, ¿sí? Así es. Entonces, wow, si tú recibes el dinero, pagas con la derecha, recibes con la izquierda, lo lavas, lo bendices, te va a rendir. Vas a decir, bueno, Dios mío, yo ya pensé, y te sale de la chamarra un billete que tú no pensabas que lo habías dejado ahí, cuando ya pensabas que no tenías ni para pagar el garrafón del agua, uh-huh, y te llega, ¿sí? ¡Ay, qué maravilla, sí! Entonces háganlo, vale la pena. Con que ustedes todas las noches se vacíen sus bolsas y todo el dinero que traigan ahí lo limpien, se lo llevan, y bueno, si alguna vez tienen que gastar algo de lo que acaban de recibir y no pueden llegar a la casa a lavarlo, no se preocupen, nada más cuando lo estén entregando, piensen, te bendigo, te limpio y espero que se multiplique en las manos de quien siga, ¿no? Claro. Aunque no lo laves físicamente, por lo menos tu intención lo estás dando más adelante, porque ya sabes cómo es el dinerito, no llega y se va inmediato, ni siquiera llegamos a la casa a poderlo limpiar. Así es cierto. Bueno, eso es con respecto al dinero. ¡Ay, me encantó! Sí, lo voy a hacer. Bueno. Sí, bueno, aquí ya explicaste, es que estaba preguntando María que con la tarjeta, pero bueno. ¿Con quién? Estaba preguntando, ¿quién dices, María? ¿Una radio escucha? Así es, estaba preguntando que qué pasa con la tarjeta de crédito. Yo creo que, no sé si se refiere a, no cuando sacamos, sino cuando pagamos con la tarjeta, ¿sería con la mano derecha también? Sí, exactamente, y recibir el voucher con la mano izquierda. Ah, perfecto. También sería lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero acuérdense que la tarjeta de crédito no es dinero nuestro. Termina siéndolo porque uno lo paga después, ¿no? Claro. Pero es más efectivo con el dinero en físico, no con el dinero de plástico. Ah, perfecto. Ok. Ahora, el baño. Este es un baño maravilloso, pero maravilloso. Yo se lo recomiendo para varias épocas de su vida. Uh-huh. Cuando estén verdaderamente que se sientan como chamoy, salados, que nada les sale bien, en ese momento de urgencia, háganselo. Pero las fechas ideales es estas que vienen, fin de año, uh-huh, el primero de enero o el último de año, es el año cósmico, que es el 21 de marzo, o sea, solo la víspera, el 20. Aquí ahora les voy a decir una cosa. Casi en este siglo, casi no va a empezar la primavera el 21, va a empezar el 20, ¿eh? Así que aguas. Es mejor que se lo hagan el 20. Uh-huh. Okay, el 20 de marzo o en el día, la víspera de nuestro cumpleaños. Esas fechas son muy importantes. Principio de año, primero de enero, 21 de marzo o cumpleaños. Uh-huh. Bueno, ahí les van los ingredientes que necesitan. ¿Cómo andamos de tiempo, Milorna? Ay, tenemos el tiempo perfecto. Yo también voy a empezar a anotar. Bueno, ahí tienes. Van a tener que comprar 4 veladoras. Uh-huh. Lo que importa son los colores, no tienen que ser aromatizadas ni nada, ¿no? Va a ser una vela morada, que es con la que vamos a transmutar todo lo negativo del año anterior. Uh-huh. ¿Ya tomaron nota? Sí. Ahora, una vela rosa, que es para propiciar amor. Okay. Este amor es amor universal, fraterno, filial, de todos los amores. Sí se trata, que andan muy apachurrados en el terreno de la intimidad y de la pasión, pues prendan una roja, uh-huh, los que tengan pareja. Uh-huh. Luego, una vela amarilla o dorada o naranja para propiciar la abundancia y el dinero. Y la verde, que nunca nos debe de faltar porque es la salud. Ya saben que con salud se consigue todo lo demás. Y sin salud, aunque tengamos dinero, no la pasamos mal, y aunque tengamos amor, la salud trae dolor. Así es. Uh-huh. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conseguirnos una charola o una bandeja de barro o algo que aguante el calor de las veladoras. No una charola de plástico porque se les va a quemar. Metal, de vidrio, un refractario rectangular también sirve. O una ensaladera de barro, ¿no? Sí. ¿Ok? Van a poner en medio la veladora morada. Y van a formar un triángulo con las otras tres. Uh-huh. La rosa, la amarilla y la verde. ¿Cómo va a estar eso del triángulo? Van a poner en el pico del triángulo, ustedes frente a la charola, va a tener un frente a su charola, en el pico del triángulo tiene que ir el tema que más les importe que se resuelva. Si es amor, si es dinero o si es salud. Si supongamos estoy muy mal de salud, tengo un pronóstico sombrío de un posible cáncer o estoy en plenas radioterapias, pues por supuesto que la vela verde tiene que ir en el pico de ese triángulo, ¿sí? Y después, en el lado de la derecha de ese pico va a ir el tema que sigue, y luego del lado izquierdo va a ir el menos importante para nosotros. ¿Ok? En ese orden tienen que ponerse las. Van a ver lo increíble que es como prendiendo ustedes al mismo instante las tres veladoras del mismo tamaño, de la misma marca, del mismo fabricante, se consumen a diferente velocidad y de diferente forma. Esto es súper revelador cuando ya se terminan, porque a veces en lo que están peor, se va la veladora, se va rápido y se empieza a chorrear y se tizna y truena la llamita y sale humo negro, y las otras ahí van despacito, la flamita muy quietecita de principio a fin, dura mucho y se va extinguiendo poco a poco, y en la que estábamos verdaderamente todos desajustados se quema rapidísimo. Ahora, las veladoras hay que observarlas, por lo general préndanlas mejor en un fin de semana para que las estén checando. ¿Para qué? Para que aquella que vean que se va desgastando dispareja, que se empieza a chorrear de un lado y ya perdió el control, la cazuelita se empieza a derramar, ya derrama, y al rato ya es una plasta, se vale que la reparen, se vale que ustedes la enderecen y le hagan el bordecito para que ya no se derrame, pero cuando estén haciendo esa reparación, tienen que decir, esto que hago por esta vela, lo estoy haciendo por los asuntos que representa esta vela en mi vida. O sea, si ustedes van a reparar la vela del amor, es porque su relación de pareja se les está fugando, se les está yendo. Entonces, al levantar ustedes la parafina disuelta y repararla y volverla a contener, ustedes están arreglando la vela, pero están a la vez echándole las ganas para que su relación de pareja no se les escape, no se les vaya. Igual la economía. ¿Verdad? Ven que la vela de la economía, chin, se va, y estamos recién que renunciamos al trabajo y tenemos el dinero en la liquidación y se nos va, y salen gastos que no teníamos planeados. Y dice uno, ¿qué voy a hacer? Ya me estoy acabando el dinero en la liquidación y todavía no consigo trabajo. Pues a reparar y a observar esa veladora y a componerla y a evitar que se acabe pronto, ¿sí? Sí. Entonces, este ritual para los años nuevos es muy bueno, acompañado del baño siguiente que les voy a dar. Pueden hacer estas cosas por separado, si quieren, y si la cosa está muy crítica, háganlos juntos, prenden las velas y hacen su baño. Si no, pueden hacer su baño aunque no prendan las velas, o pueden prender las velas aunque no hagan el baño, ¿ok? Así es. Bueno, ahorita que los radioescuchas te vayan ahí mandando mensajitos a ver si tienen alguna duda, porque sí es muy importante que entiendan bien las instrucciones. Esto de la veladora lo podemos hacer 2-3 días antes del aniversario, ¿eh? Ah, qué bueno. Mira, por aquí nos hace una pregunta María, porque nos dice que su cumpleaños fue ayer. Uh-huh. ¿Todavía lo puede hacer? Por supuesto que sí, está en muy buen tiempo, claro que lo haga. Y también nos dice, cuando estamos buscando trabajo, ¿eso cuenta dentro de la vela amarilla? Así es, dentro de la amarilla entra lo de que se está buscando trabajo. Y que si se hace en un día en específico o ella lo puede hacer ya, que fue su cumpleaños. En el caso de ella, que lo haga ya porque fue ayer su cumpleaños, ¿sí? Uh-huh. Ah, perfecto. En la gente que está muy lejos su cumpleaños, lo puede hacer, lo de las veladoras lo puede hacer ya, para el primero de enero. Ah, perfecto. Uh-huh. O el día último, es que el día último vamos a estar todos muy, muy de correras, y ya mejor el día primero que estamos relax, lo podemos hacer, sobre todo porque hay que vigilar las velas cómo se van consumiendo, ¿sí? Uh-huh. Más vale que sea en un día feriado que estemos echándole ojito. Ahora, las veladoras es recomendable, si hay mascotas, uh-huh, que las pongan a salvo. Los gatitos son muy inquietos y eso sí se trepan, los perritos no hay problema, uno los sube al fregadero de la cocina y no hay problema. Pero las mascotas como los gatos sí las pueden ladear y puede pasar un accidente. Yo les recomiendo que, de no ser la pileta que está afuera bajo el techito en el patio, o de no ser el fregadero o la regadera, que se pueden cerrar las puertas de la regadera. Son lugares ideales, porque si pasara un temblor y yo no estoy, me fui al súper o fui al banco, se ladean. Si está en un lugar donde no se puede, que no es, las cosas no están flameables alrededor, no pasa una desgracia. Siempre las veladoras se tienen que manejar con mucha responsabilidad. Por eso les digo que mejor la prendan el primero, para que las estén vigilando. Okay. Las veladoras pueden durar normales hasta 5 o 6 horas o más. Depende del fabricante y depende lo mal que estemos en un asunto. Van a ver ustedes que aunque prendan las tres a la vez, se consumen a muy diferente velocidad. Wow. Uh-huh. Así es. Entonces, digamos que yo me voy a dar cuenta en ese momento que se están consumiendo en qué necesito realmente reforzarme. Así es. Okay. Tú te vas a dar cuenta de las tres cosas en donde andas peor y ahí vas a echar más ganitas, ¿eh? Uh-huh. ¿Okay? Okay. Este baño es maravilloso y es muy efectivo. Y les digo, se puede hacer junto con el ritual de las velas o se puede hacer solo, okay, sin las velas, ¿no? Que es un baño de rosas. Oh. Van a necesitar 3 litros de agua, los pétalos de 3 rosas rojas. Prefieran mejor ustedes comprar las rosas y ustedes deshojarlas a comprar esas que venden luego ya los pétalos, porque esas son más viejas. Ah. O son fresas, son rosas de diferente clase. Más vale gastarle un poquito, una cajita de esas que venden los puestos de flores, que salen un poquito más caras, que son como para graduaciones. Hay unas cajitas que vienen con 3 rosas, unas cajitas de plástico larguitas, que traen 3 rosas de invernadero muy hermosas. Más vale que compren así, esas 3 rosas, las deshojan ustedes en casa y las tienen allí. Aparte, son puros 3 litros de agua, 3 rosas rojas, 3 rajas de canela. Okay. No tienen que ser muy grandes, las rajas con que sean, no sé, del tamaño de un dedo, es suficiente. 3 rajas de canela, 3 cucharadas de miel. Si la canela no la tienen, que casi en todas las casas hay, pero si no la tuvieran y la van a comprar, compren de la canela que está hecho el churrito muy apretadito, como si fuera cigarrito, ¿no? Como si fuera puro. Hay canela que le llaman canelón, que viene más grueso el cigarrito. Esa no es tan buena. Es más barata, pero no tiene tanto aroma. La que es verdaderamente buena es la que está apretadito el churrito, que es delgadita, es flaquito la vara. Uh-huh. Esa es la mejor. Si tienen de la gruesa, úsenla, pero si van a salir a comprarla, compren mejor de la que está apretadita, donde venden las especies, las almendras y las nueces, ahí venden canela. Perfecto. Deme una vara de la delgada, de ahí agarran sus 3 trozos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, 3 rajas de canela, 3 cucharadas de miel de abeja virgen, 3 litros de agua y 3 pétalos de rosas rojas frescas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a hacer? Primer paso, ponen a hervir el agua, los 3 litros. Ya que está el borbotón, van a poner las 3 rajas de canela. Uh-huh. Hasta que huela la canela, van a arrojar los 3 pétalos de rosa. Y el agua se va a teñir de rosita. Ya que el agua se tiñe y suelta el aroma a la rosa, le apagan. Con un colador van a sacar la canela y los pétalos y van a depositar las 3 cucharadas de miel, pero la miel no debe de hervir, no se debe de evaporar. Okay. Nada más se va a diluir con el agua. Ya sacan la canela, sacan las rosas, las tiran a la basura y en esa agua que va a estar todavía hirviendo, caliente, van a depositar la miel y le van a dar vueltas, si pueden 7 vueltas. Uh-huh. Y ya. Dejan a que se entibie. Esa agua que quede, porque como va a estar hirviendo un buen rato, pues ya no van a ser los 3 litros, a lo mejor son 2.5 o 2, no importa. Sí. La van a envasar en 3 recipientes, en 3 botellas de refresco vacías o en 3 toppers y la van a tener a la mano. Es mejor hacerse este baño en las noches, radio escuchas, queridos. ¿Por qué? Porque no saben qué rico van a dormir y no saben que van a despertar con su piel como si fuera de bebé. La miel hace un efecto. Se van a poner el agua, se van a bañar normales, aunque se hayan bañado en la mañana, se bañan normales y ya que le cierran a la llave, se van a rociar el recipiente que se llevaron al baño. Si es de un día para otro, nada más entibian en el microondas o en la estufa, entibian un poco el agua para que uno se la calienta, para que no les vaya a sentir frío. Y después de bañarse, y después se puso su champú, su jabón, todo se enjuagan, le cierran y su última bañada va a ser con esta agua. Esta procuren no secarla. Okay. Le sacuden como los perritos y con la toalla nada más se dan toquecitos en el cuerpo para que las gotas las absorba y se pone su pijama. Se duerme delicioso, amanecen con la piel sedosa, preciosa, el cabello sedoso, la miel hace un efecto maravilloso. Uh-huh. Digo, acá me están preguntando que si el 31, pues no pueden, que si no. Se pueden dar el baño primero, el 29. El 29 lo pueden hacer o el primero. Ah, perfecto. Pero, sí se puede usar discontinuo, pero tienen que hacer 3 baños. Okay. Pero yo prefiero que lo hagan a partir del primero, el 1, el 2 y el 3. Okay. Para que no lo interrumpieran de preferencia. Uh-huh. El 31 es difícil. Sí. Uh-huh. Sí es lo que me están diciendo por acá. El 1, el 2 y el 3 está ideal. Perfecto. O los que no alcancen para esta fecha, bueno, pues lo hacen para el 20 de marzo, el 21 y el 22 de marzo, o para su cumpleaños, un día antes, el día de su cumpleaños y un día después. Magnífico. Pues mira, las veladoras por lo general no son muy altas, no las compren muy altas porque se les van a durar como 6, 10 y se van a fastidiar. Uh-huh. Veladora que te diré como de 4 o 6 dedos, si tú poniendo la mano horizontal, lo que ocupan tus 4 o 5 dedos, así de alto y de anchita, que te diré, como la tapita de una crema facial, así. De ese grosor es suficiente, te duran cuando mucho, 5 o 6 horas. Ah, pero ¿para que sí las puedan vigilar? Sí, el que las vigile quiere decir que más o menos cada 2 o 3 horas le den una vueltecita a la regadera a ver cómo van. Por el hecho de que a veces se van de lado, se empiezan a escurrir. Y si tú dejas que se escurra, pues se te va a escurrir el dinero, no te va a rendir en el año, o se te va a escurrir la relación, y cuando la quieras reparar, pues ya se te fue con la otra, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea de que las vigilen. Uh-huh. Así es. ¿Ok? Perfecto. Ay, excelente. No, pues están aquí como que todos muy contentos. Ya hasta me están preguntando. Este programa se va a repetir a las 9 de la noche de hoy y mañana a las 11 de la mañana va a ser la repetición por si se les fue algo de nuestra entrevista con la astróloga y feng shuista, ¿puede ser? Graciela. Graciela Salazar, quien nos está dando esta padrísima entrevista. Y de cualquier manera yo estoy escribiendo para si ustedes quieren, cuando suba la entrevista al podcast, ahí lo pongo y también me están diciendo que si lo puedo poner en el Facebook. Entonces sí lo puedo poner, ¿verdad, Graciela? Claro que sí, por supuesto, sí. Entonces, en un ratito más, ahí se los pongo para que no se queden con la duda y que hagan este baño, porque entonces vas a ser la culpable de que muchos tengamos un olor delicioso. No, y además, bueno, si tienen pareja, los agasajados van a ser las parejas, porque van a tener piel de bebés. ¡Ay, qué rico! Rosas y a miel, imagínate quién se les va a resistir, ya nada más si le aumentas unas 7 gotitas de feromonas, bueno, ya no responde, chipote con sangre, si hay muchos embarazos el año que viene. Y quedaron muchos rituales por hacer, y muchas recetas que dar, así que ya luego, si quieres, en otro programa los compartimos. Ay, por supuesto, claro que sí. Y bueno, ¿dónde te pueden contactar? Porque aquí ya me están diciendo que quieren saber. Ay, perdón, se me fue chueca la saliva. Quieren saber en dónde te pueden encontrar para hacer decoración y feng shui. Ah, muy bien, mira, estoy en mi página. No, ¿cuál página? Ya voy a tener página web, pero ahorita todavía no lo están haciendo. En el correo electrónico, mira, yo me llamo Graciela Salazar Villaverde, entonces mi correo es la primera sílaba de mis 3 nombres, es Gra, luego Sal de Salazar, luego B chica y latina de Villaverde, grasalvi@hotmail.com, ese es mi correo, y también estoy en Facebook recientemente, ahí estoy haciendo mis pininos, no le sé mucho esto de la informática, pero también tengo Facebook, ¿ok? Okay. Me pueden encontrar. Uh-huh. Excelente. Entonces, voy a deletrear el correo. Es G de gato, R de rosa, A, de Ana, uh-huh. S de sal, A de Ana de nuevo, L de león, B chica, B de vaca, uh-huh. y latina@hotmail.com. Así es. ¿Sí? Perfecto. Entonces, para que ustedes tengan los datos de Graciela Salazar, uh-huh. para que puedan acudir a ella, y si tienen alguna pregunta acerca de las velas y todo. Ay, mira, me están preguntando que si el baño ayuda a conseguir novio y todavía se ríen, jejeje. Bueno, mira, si quieren conseguir novio, entonces tienen efectivamente que ponerle las gotitas de feromonas y cambiar, bueno, las rosas rojas ya están, pero tendrían que cambiar su ceremonia, su ritual de las velas por una vela roja en lugar de rosa. Okay. Esos ingredientes tendrían que añadir para cambiar las intenciones. Ah, entonces ahí, por ejemplo, nuestra amiga que nos está diciendo puede poner como la primera intención, la que va en el pico. Así es. La de tener la pareja. Uh-huh. En lugar de la rosa. Okay. Ok. Ahora, para quien se quiera casar, que ya tenga novio, y se quiera casar este próximo año, que le pidan vivir juntos, porque ya no se usa el casarse, ¿no? Bueno, vamos a vivir juntos. Entonces, su árbol de Navidad, si ya lo armaron, no lo desarmen, porque a veces pues son chicas solteras, todavía viven con la familia, pero sí pueden comprar esos arbolitos pequeños y tenerlo en su recámara o en su oficina, y este arbolito lo tienen que llenar de azares y ponerle moñitos de tul. ¿Ok? Y de comprar en las reposterías o en las tienditas de despedidas de soltera, en esas de mercerías de esas grandes, compran muñequitos novios y novias, y eso son lo que le van a colgar al árbol. Van a poner puras velitas blancas o transparentes, puros moños de tul y puros ramitos de azares, y de colgar puros novios y novias. Okay. Y con eso se propicia que en quienes ya tengan pareja, la relación se formalice, pasa a por lo menos juntarse y intentar vivir como en pareja. Así es. Ajá. Y por acá me dicen que no tiene ni novio ni nada. ¡Ah! Entonces, que sí, use la roja, la vela roja y ferormona. O le puede agregar a su loción preferida, la que ella acostumbre, le puede agregar feromonas. Ah. Uh-huh. Nada más que la feromona no sabe elegir. La feromona funciona para todos. Igual la empieza a perseguir el basurero, ¿verdad? Y el tendero de la tienda y el muchacho que entrega las pizzas. Y ella tiene que hacer la selección. Ay, entonces, mi querida María. Ay, ya la balconié. Pero bueno. Sí, ella va a levantar parejito de todo. Va a traer al sexo opuesto. No va a saber de edades, ni de posiciones sociales, ni económicas, ni nada. Y que no se sienta ofendida si le quiere llegar el vigilante del edificio, ¿verdad? Claro. Ella, con todo respeto, va a declinar y se va a sentir muy halagada y todo. Va a saber que están funcionando sus feromonas. Así es. Ahora sí que, para que vean que sí funciona. Claro, eso es para que vean que sí funciona. ¿Sí? Por supuesto. Uh-huh. Y bueno, algo me están escribiendo por aquí. Bueno, ahorita que lo escriban. Algunos radioescuchas no pusieron su nombre, pero también les mandamos muchísimos saludos. También a Eric. Eric, muchísimas gracias por estar escuchando el programa. Y dicen ya, lo que pasa es que María nos dice, muchas gracias, ya, listo mi novio para el 2013. Claro, esa actitud me gusta. ¿Eh? Que lo den por hecho, que lo decreten y que crean que sí les va a funcionar. Ahora, si hacen el baño, hacen las velas y ponen su arbolito, bueno, ¿qué les puedo decir? Pero diles que inviten al mole de perdido. Claro. ¿Verdad? Cuando ya es un hecho de Chela, Lorna, están invitadas al mole. Ya nos fuimos a vivir juntos y está funcionando chévere, ¿no? ¡Ay, qué padre! ¡Sí! Ok. Excelente. Muchísimas gracias, Graciela Salazar. Me encanta, y te digo, quedaron muchos rituales por compartir, ¿eh? Así es. Todavía hay tiempo, para principios de año los podemos compartir, para quienes no hayan escuchado o anden de vacaciones ahorita. les damos todavía los que faltan de compartir de rituales exclusivamente de Feng Shui. ¡Ay, maravilloso! Entonces, pues te vamos a tener en muchas, muchas más entrevistas. Claro que sí. Sí, yo te agradezco muchísimo el que hayas compartido tu tarde con nosotros. No, hombre, al contrario, te digo aquí con algunos atoros tecnológicos, pero bueno, ya los iremos superando poco a poco. Lo de la cibernética la tenemos que entrar, si no voy a quedarme toda obsoleta. Ah. Bueno, tú rápidamente resolviste el asunto y dijiste, pues va por teléfono, va, okay. Dale pues, mi querida Lorna, querido Radio Escuchas, estamos pendientes para la próxima. Hay mucho que compartir todavía. Muchas gracias, Graciela. Gracias. Y que pases unas felices fiestas. Igualmente. Muy, muy felices. No. Empezando por la fiesta de la nueva era. Así es, y que tengamos muy, muy buen reinicio de año nuevo todos después de que se acabe el mundo mañana y vuelva a renacer mañana mismo. Así es, qué bonito. Dale pues. Un gran abrazo, que estés Dios. Muy bien. Bye. Y esta fue nuestra entrevista con Graciela Salazar. Y les voy a volver a dar su correo electrónico, que es grasalbi@hotmail.com, que sería grasalbi@hotmail.com. Y esto es con B chica. Entonces ahí ustedes se pueden comunicar, porque como les decía Graciela, pues armoniza, decora con Feng Shui y también pues hace su carta astral. Entonces ya con todo este kit se pueden hacer cosas grandes y maravillosas. Y ay, muchísimas gracias por las felicitaciones que me están mandando, Flor, Eric, también felicitaciones para todos y a cada uno de ustedes. Que pasen unas muy, muy, muy, muy felices fiestas, que se la pasen increíble. El Espacio de Lorna va a estar pasando grabado. Van a ser repeticiones a partir del jueves 27 de diciembre. Hasta el jueves 10 de enero vamos a estar pasando puras repeticiones. El jueves 17 de enero ya vamos a retomar la semana, digamos, del 14 de enero. Vamos a retomar ya la programación en vivo de todos los programas de turradioonline.com.mx. Y yo les agradezco muchísimo por haberme acompañado durante todo el año con todas las diversas entrevistas con cada uno de los especialistas, a quien yo les agradezco infinitamente que me tomen la llamada, que vengan aquí a cabina. La verdad es que es padrísimo para mí poder hacer este programa, poder tener esta estación de radio, que es turradioonline.com.mx, y sobre todo para ustedes, porque sin ustedes, pues nosotros no seríamos absolutamente nada. Entonces, gracias a ustedes por compartir, por recomendarnos, por hablar de nosotros, por darle like a la página de la nueva Tu Radio Online, a la página de Facebook del Espacio de Lorna and Friends. La verdad es que es muy, muy importante para nosotros el que ustedes estén con nosotros. Entonces, que llegue a sus vidas muchísima salud, mucho amor, mucha alegría, mucha prosperidad y abundancia en todos los aspectos que ustedes necesiten, que se la pasen maravillosamente, que sea extraordinario este inicio del año 2013. Entonces vamos a tener, pero para mucho, para echar relajo este 31 de diciembre, y también que se la pasen con mucho amor el 25, y nos escuchamos en vivo. Van a pasar programas, obviamente, pero en vivo el 17 de enero ya voy a estar aquí. Desde el 14 en el programa de Astrocena con Kitty ya vamos a estar aquí retomando todo con mucha, con muchísima alegría. Y si ustedes gustan, vamos a estar poniendo las repeticiones de los mejores programas de El Espacio de Lorna durante todo el año 2012. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes, apapachos, muchos apapachos, y que sus ángeles los cuiden, los acompañen, los guíen, pongan mucha atención, ojo, porque los ángeles nos dan señales todo el tiempo. Entonces, cuídense mucho. Doy gracias a Dios por el día de hoy, por este programa, por cada uno de ustedes quienes escucharon esta transmisión. Y ahora sí, me voy de vacaciones. Cuídense mucho y retomamos el año entrante. Hasta pronto, que se diviertan. Que Dios los bendiga. Bye, bye.